8 Sound. Pues ya sabes, somos para él, somos para él, somos para todo el mundo que se conecta diariamente con nosotros. Comenzamos, 8 Sound martes. Bienvenidos. Esos edits especiales que te invitamos a bailar en este martes. En breve, Enrique Iglesias, Freak. Wake up your mind. Además en inglés y además con Pitbull, Freak, reventando también pistas de baile y por supuesto presente aquí dentro del diario de la música de baile. Just a freak. Close enough to see your hands sneaking out of his embrace, paper thin, whispering, breaking in. You painted black upon the whitest eyes. You've seen them fall, you've seen them rise. You painted black upon the whitest lies, lies, your lies. 14, otra de nuestras firmes apuestas. Zip, junto con Marian Bryan. Pass play. Venga, y si necesitas en esta semana, en este martes, un empujón de energía, aquí lo tienes. O también, por supuesto, en nuestras redes. Andrés Arruya. Follow me on Twitter, Facebook and SoundCloud. Se llama Ópera, por eso de la parada. Increíble, ¿no? Un trabajo muy contundente y recomendado. H-Sound, la revolución del dance. Playback, ya sabes, los del I Don't Want to Party Without You, aquí sonando en este martes, por supuesto, antes de que suene Pitbull y Kesha con su Timber. 8 Sound. It's time to dance. We'll be right back. Station. In the beautiful dark, I see a silhouette in the stars. A beautiful life that beats in your heart. So don't be nervous when it seems hard. There's always a battle to fight on. Your sky can be blackened with storms. There's always a brighter horizon. No need to be frightened. I'm at the edge of the earth. Looking back at my world as it turns. At the edge of the earth. Sonido de las chicas, la conexión Girls Power. Después de este Age of the Earth de la mano de Don Diablo, es momento perfecto para dar el timón del sonido H en este martes. Adriana Fernández, la doctora. The Girls Power. El poder de las chicas H Sound. Hola a todos, para hoy les traigo una excelente sorpresa. A Anderson Rubia, Raúl C. y Flor Inés. En Your Eyes, en tus ojos. La versión acústica que es una pasada para relajarnos y disfrutar de una canción mágica. Sonido H Sound Record. Open your mind to the wonders of this world. Yeah. Open your mind, find a strength to break the wall. There's a universe of love. Do you feel it? All that you need, you can find it. If you start your search from inside, yeah. Pues ahí tenías un pequeño relax de la mano de Adriana. Por cierto, muy importante recordarte que este trabajo lo tienes a la venta desde ayer. Un servidor junto con Raúl C. y Florín es In Your Eyes, versión acústica. Como siempre, Adriana, doctora H. Sound, muchas gracias por esta elección. Hasta pronto, Andrés. Muac. Yeah, we got. Después de esa gran mezcla entre las voces de Ellie Goulding y Daft Punk, turno para Global DJs, Kids. Water is warm, but it's in me. Bienvenido a tu mundo. H-Sound. Bienvenido a tu mundo diario, presentándote el baile tal y como es. Ya sabes, no lo olvides, la realidad del dance, aquí la tienes después de Global DJs y el Kids. Turno para Mike Candy, T-Rex. H-Sound, deja que la música te toque. Destacamos en este martes, a punto de abrir las puertas del pasado, a Eminem y Rihanna, The Monster. Box. You and Marina saying, Aquí está, primer Retro Dance Box. Viajes al pasado, como siempre, intentando que sea inesperado. Creo que no te lo esperabas y que a tu memoria hayan venido esos fabulosos recuerdos desde el pasado. Coco Loco on Tour con Andrés Sonrubia. Sí, sí, sí, sí, eres propietario, gerente o promotor. ¿A qué esperas? ¿Qué esperas? La fiesta con mayor reclamo. Regalos, decoración, imagen, fotocall y mucho más. Fiesta oficial Coco Loco. Pide info y press kit en www.andresonrubia.com. Mixing for Life Tour. Recuerda que toda la info sobre un servidor, conexión con mis redes sociales, información sobre el Tour H-Sound, sobre el Coco Loco on Tour, también con el espacio H-Sound Records. Ya sabes, si tienes una idea, cualquier antojo musical te lo puedo llevar a cabo, tan fácil como que contactes conmigo y podremos hacer realidad tu sueño musical, también, inclusive, sacándolo a la venta desde los principales portales de venta online. Aprovecho para recordarte que este viernes 14 de febrero estaré a partir de la 1 en Sala Jardines, en Mahora después a partir de las 4 en Sala Locualo en Balazote, residencia mensual H-Sound, y luego el sábado estaré a partir de la 1 en Dolce Vita en Bonete y a partir de las 5 en Insomnia Emotional Club en Ledaña. Ya sabes que tienes todo ampliado en mi página web y redes sociales. Continuamos haciéndote disfrutar en este martes de la mano, en este caso, de Angus junto con Julia Stone. Big Jet Plane, antes de recibir en cuestión de minutos secciones tan importantes como el repaso de nuestro número uno. En este caso, de la mano de los grandísimos Culprit y este Party Round the World. I'm looking for a a bad girl up at the party with a donkey I can get naughty with. Now let's get it started, cause if you wanna drink till you're drunk, I can drink it up. If you wanna have fun, I can back it up. And if you wanna get wild, get your asses up. And if you wanna get drunk, get your glasses up. For more shots, I Patron, Patron, Perry on. Get this party going on until 6 in the morning. And we'll wake up, take off and party some more. Cause the party don't stop till I say so, so let's keep it going on. We're gonna party around the world, from LA to Frisco Bay. We are wide awake, let's get to it. Party around the world, Paris, Rio, Tokyo. Don't you miss the show, let's get to it. We're gonna party around the world, from LA to Frisco Bay. We are wide awake, let's get to it. Party around the world, Paris, Rio, Tokyo. Don't you miss the show, the show. ¿Te gusta esta canción? Tú también eres H-Sound. You are H-Sound. Aquí tienes una alternativa al trabajo original de Fatboy Slim. Y Sleep Repeat. Por cierto, en breve, en cuestión de instantes, llega nuestro número uno. H-Sound, flipa, colega. You.

Hearts, más apps para Cristina Aguilera en este caso. En breve, nuestra Beats Connection. Conexión. H-Sound a la playa. Como todos los martes y ya avanzado nuestro radio show, te presentamos otro de esos sonidos destacados desde las playas. Conexión. Firma de Bridge junto con el vocal de Andrea Triana, Everything You Never Had, recomendadísimo y sobre todo formando parte pilar esencial en nuestro martes H-Sound, puesto que es nuestro sonido extraído de la playa. H-Sound, Tormenta Dance. I know they want it, I'm a knockin' dead. So they can talk that talk, cause I'm hearing them. And they can think them thoughts, but I ain't listening. And I'ma give them something they can write about. Cause it's my life, and I'ma live it loud. I hear them talking, let's give them some more. I see them watching, let's put on a show. Keep them entertained, and I won't stop until they scream my name. This thing will never end, cause I got my swagger back. Haters all around, they do like to have my sound. Yeah, let me frown, well, you gotta go. I hear them talk, right on my back. I give them love, they want me to stop. If you and I fight together, they won't get what they want from us. Some more, I see them. El eco de la actualidad de la mano de Víctor Magán y Juan Magán. Spotlight. El poder de la pista de baile. H-Sound. Con Andrés Onrubia. El poder de la pista de baile vuelve mañana, aquí y a la misma hora. Mientras tanto, te quedas por aquí con la mejor programación. Como siempre, Andrés Onrubia, fue un placer. Retro Dance Box.